Jaca Mix. El que no hace palmas es un gobernado. Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Vamos a tomar, vamos a tomar, tomar, tomar. Vamos a tomar, vamos a tomar una cerveza. Estamos bailando, haciendo la ronda, para ella sola. Ella le gusta ser, ser. Ella le gusta ser, ser. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta ser. Los que toman chela con la mano arriba. Yo baila el alto, verme, escucha que iba la hija. Me toda la cocha, bambina, bambina, bambina. La Mara Santos. Jaca Mix. El que no hace palmas es un gobernado. Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Vamos a tomar, vamos a tomar, tomar, tomar. Vamos a tomar, vamos a tomar una cerveza. Estamos bailando, haciendo la ronda, para ella sola. Ella le gusta ser, ser. Ella le gusta ser, ser. Ella le gusta, ella le gusta, ella le gusta ser. Los que